Para todo el callejón de Guaylas y la zona de Conchucos, el departamento de Anca, con su cordillera blanca, cordillera negra. Majestuosidad.